Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Las ideas de Platón, habitantes de la fuerza pensante del cielo interior. No falis. Muy buenas tardes, esperamos se encuentren bien. Este es el espacio de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos, Italia y Marco. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita en las frecuencias 1370 de AM y 104.3 de FM, a través de internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Este programa lo dedicamos a la memoria que parece haber estado muerta durante mucho tiempo en nuestro país, y a manera de eterno retorno maligno volvemos a asistir a una nueva puesta en escena de lo que algunos han llamado tragicomedia mexicana, pero que ya podíamos vislumbrar a lo largo de los relatos que han quedado para la posteridad. Muestra de ello, México Bárbaro, de John Kenneth Turner, escrito en 1908 a manera de reportaje y publicado en 1911 a manera de libro, donde nos presenta la situación de inequidad y esclavitud imperante en el México de esa época, pero que podemos extrapolar a la situación que vivimos en nuestros días, gracias por ejemplo al análisis de Néstor García Canclini en Culturas Híbridas, Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad, situando a México como un espacio en el cual entramos y salimos de la modernidad, ya sea al colonialismo o a la hipermodernidad acuciante de las sociedades postindustriales. A continuación, y sin salirnos del tema, Italia nos leerá un análisis de nuestra situación hecho por el doctor Mario Teodoro Ramírez. Poiesis. Ir a las causas mismas. Perdón, pero el problema mayor de México no es el narco, ni siquiera la corrupción de los gobernantes. Estas graves condiciones son solo efectos del problema profundo y sin embargo obvio sin más: la sistemática, patológica desigualdad económica que caracteriza nuestro orden social. La peor delincuencia es la legal. Como le dije a una persona que llamaba insistentemente a mi teléfono de parte de un banco, atosigándome hasta el hartazgo con querer convertirme en acreedor de su empresa. Ustedes son peor que los extorsionadores, pues por lo menos ellos, si no lo logran, a la primera no insisten más. Y sí, hace poco la Corte Suprema SCJN resolvió una demanda declarando a la empresa Sky de Televisa inequitativa y abusiva con sus clientes. Y esta empresa ha actuado así desde su fundación. Podríamos multiplicar los ejemplos, incluyendo no solamente empresas privadas como Telcel, sino también paraestatales como la CFE, verdaderas máquinas de expoliación de la población mexicana en su conjunto. Hay empresas como Starbucks que hacen caravanas con sombrero ajeno, presumen de comercio justo con los productores, pero no dicen que no es a costa de sus ganancias, sino de los consumidores, que pagamos sus desproporcionados precios. El colmo son esas empresas descaradamente inmorales, como Electra, cuyas estrategias de mercadotecnia van dirigidas a despojar a los pobres del poco dinero que les quede. Vivimos entre la explotación perversa de los delincuentes ilegales y la perversa explotación de los delincuentes legales. El sistema económico mexicano está hecho para producir riqueza, no a través de la organización del trabajo y la innovación tecnológica, sino a través de la explotación despiadada del trabajador y la expoliación. En algunos casos, el vil robo de los consumidores, es decir, de todos los ciudadanos. Un sistema económico así solo produce injusticia y desigualdad extrema, donde conviven a la vez y en el mismo espacio gente poderosísima económicamente y personas en la pauperización total. Exceso de dinero y exceso de injusticia. Estos dos excesos juntos no pueden producir sino la criminalidad más atroz y las peores formas del comportamiento social, como la corrupción, el engaño, el desperdicio, el chantaje, el robo, el secuestro, etc. Es el sistema lo que está mal en México, hay que cambiarlo, y para esto se requiere no una revolución tremenda y radical, sino un mínimo de decencia por parte de los diversos agentes sociales, y sobre todo, un instinto de supervivencia, mínimamente racional por parte de todos. Deja tú lo revolucionario, se atrevió a reclamar. Poiesis. Seguimos en Radio Sofía, escuchemos algo de blues a cargo de la agrupación mexicana Real de 14, de la cual escucharemos la rola La Venenosa, que aparece en el disco Cicatrices. Me consumí fumando La Venenosa. Pa' no sentir los golpes que da la vida, quise faltarle a Dios por pura rabia, porque caí en tu amor. De calavera y se me fue acabando sorbo a sorbito. Como si fuera mi alma de la noche aullando pena. con la temática de nuestro México, ahora les presentamos la primera parte de un ensayo sobre el Benemérito de las Américas, escrito por Juana Rosales García y que pueden encontrar en el número 25 de la Revista Cubana de Filosofía, edición digital. Poiesis. La radicalidad del pensamiento de Benito Juárez, por Juana Rosales García. Introducción. Las luchas por la emancipación política de buena parte de América Latina no pudieron remover las enraizadas estructuras de dominación ni despejar el camino para un desarrollo independiente. La política agresiva y expansionista de los Estados Unidos y las apetencias de las naciones europeas fundamentalmente Inglaterra, a lo largo del siglo XIX, constituyeron hasta hoy factores externos determinantes para el estancamiento de la región y la profundización de su dependencia económica y política. Las disputas políticas entre facciones oligárquicas y proburguesas, al margen de las necesidades e intereses de sus pueblos, los conflictos entre liberales y conservadores, que devienen sangrientas guerras civiles, imponen su impronta en la región y suman más de un obstáculo a la concreción y fortalecimiento de las naciones y la unidad de todo un continente. Los intereses creados incentivaron problemas contra unos y otros de los nacientes estados. El escenario político postcolonial estuvo dominado, como ha explicado Luis Suárez, al menos hasta la primera mitad del siglo XIX, por regímenes conservadores que, luego de anular la mayor parte de las conquistas populares de la independencia, sustentaron su poder en una estrecha alianza político-militar con los sectores más reaccionarios de las clases dominantes locales y de la Iglesia Católica, en un brutal régimen de explotación y opresión de amplios sectores populares, en primer lugar las masas indígenas y campesinas, los negros y pardos libres, y los inmensos contingentes de esclavos de origen africano o asiático que subsistieron en diversos países hasta bien entrado el siglo XIX, así como en su creciente subordinación política, económica e ideológico-cultural hacia las principales potencias capitalistas, especialmente, como ya vimos, hacia Gran Bretaña primero y hacia los Estados Unidos después. Por tanto, a esos sectores de las clases dominantes no les interesaba reverdecer los objetivos unitarios o federalistas que habían animado a los más consecuentes próceres de la primera independencia. Durante la segunda mitad del siglo XIX se producen reformas liberales en diferentes países de América Latina que tratan de solucionar los problemas no resueltos por el proceso independentista. De manera general, las reformas desarrolladas, Justo Rufino Barrios en Guatemala, José Santos Zelaya en Nicaragua y la de Eloy Alfaro en Ecuador, entre otras, siguieron un curso menos radical que la encabezada por el indio zapoteca Benito Juárez. En México, entre 1854 y 1867, antecedente de la reforma juarista, fueron los esfuerzos desarrollados por Valentín Gómez Farías, líder de la llamada Primera Reforma. La relevancia y radicalidad del pensamiento del primer presidente indígena del continente, quien justamente fuera llamado Benemérito de las Américas, nos obligan a detenernos en su obra, en especial sus ideas acerca de la revolución, la unidad latinoamericana y la situación de los pueblos originarios. El zapoteca Benito Juárez nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Creció dentro de una comunidad indígena, por lo que parte de su niñez habló zapoteco. Ingresó al seminario de Santa Cruz para estudiar la secundaria en Oaxaca. Continuó sus estudios ingresando al Instituto de Ciencias y Artes, donde cursó la carrera de Derecho. Durante un tiempo se dedicó a su profesión. Más tarde, en 1831, fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca en 1831 y diputado local en 1833. Gobernador de su estado natal, diputado, ministro de Justicia y presidente por varios periodos entre 1858 y 1872. Su vida tuvo como marco luchas intestinas en México, primero y sin ser parte de la lucha, la Guerra de Intervención Norteamericana, y ya como consecuencia de la promulgación de la Constitución de 1857 por Juárez, la Guerra de Reforma. También vivió y luchó tenazmente contra la intervención francesa que traería como consecuencia el Segundo Imperio y a Maximiliano de Habsburgo. Una vez vencidos los conservadores que apoyaban el gobierno de Maximiliano, Juárez restauró su poder y fue reelecto presidente en dos ocasiones más. Murió en su cargo el 18 de julio de 1872. La Revolución Juarista. En la segunda mitad del siglo XIX, a pocos años del nacimiento de José Martí, El incumplimiento de las ideas enarboladas por Artigas, Bolívar y otros próceres del proceso independentista como Hidalgo y Morelos conducirían a Benito Juárez, considerado una de las figuras más radicales dentro del liberalismo de su momento histórico, y otros liberales reformistas, a tomar la decisión de llevar adelante las transformaciones en suelo mexicano. En el caso paradigmático de Juárez, como explica Isabel Monal, el liberalismo tomó formas revolucionarias y hasta una cierta hermenéutica filosófica y una cierta fenomenología y no habrá clases privilegiadas ni preferencias injustas. Socialismo es la tendencia natural a mejorar la condición o al libre desarrollo de las facultades físicas y morales. La tendencia será mayor mientras mayor sea el despotismo y la opresión de las facultades físicas y morales. La tendencia será mayor mientras mayor sea el despotismo y la opresión. La Revolución de Ayutla 1854, dirigida por el conservadurismo y el régimen socioeconómico precapitalista, daría fin al mandato del dictador Antonio López de Santa Anna, mantenido en el poder por el clero y los grandes terratenientes. El sector liberal emergente pretendía, con el derrocamiento de Santa Anna, transformar la atrasada sociedad colonial para poder y hacer avanzar las relaciones capitalistas. A partir de la sublevación liberal de Ayutla, encabezada por el general de la independencia Juan Álvarez, se instauró un gobierno provisional formado por el ala izquierda del Partido Liberal, vinculado a las masas populares, los llamados puros, Benito Juárez, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada, que patentizó su resolución de llevar a cabo un programa de reformas democráticas que incluía profundas transformaciones económicas y sociales, limitar el poderío de la Iglesia Católica y convertir al país en una república democrático-burguesa, liquidando los obstáculos al desarrollo capitalista. Algunos planteaban incluso la eliminación del latifundio y defendían la extensión de la pequeña propiedad campesina, a diferencia de los liberales moderados que solo pretendían realizar ciertas reformas de tipo burgués. La decisión de llevar adelante las transformaciones se puso de manifiesto cuando Benito Juárez, secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos del gobierno, aprobó la Ley Juárez, que consideraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, con lo que suprimía los privilegios del clero y los militares, y que constituye la primera de las leyes de la Reforma y un antecedente fundamental de las leyes que posteriormente se dictarán. Ya desde esta etapa inicial, Juárez explicaría que el pensamiento de la Revolución tenía en su centro la construcción del país sobre las bases de la libertad e igualdad, para lo cual era necesario restablecer la independencia del poder civil y separar a la Iglesia del Estado. Con la aprobación de la Constitución Política de 1857, en la que ya podemos encontrar la semilla de los aspectos sociales, populares y democráticos que posteriormente serán plasmados en la de 1917, se legalizaría el régimen liberal y se recogerían las ideas fundamentales del programa del Partido Liberal. La Constitución formó parte de la legislación conocida como las Grandes Leyes de la Reforma, promulgadas por un grupo de liberales en el que se destacan Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo. En la Carta Magna se establecían libertades democráticas, se derogaban títulos hereditarios y privilegios, se ratificaba la abolición de la esclavitud decretada en 1829, se suprimía la servidumbre indígena, los impuestos y gravámenes feudales, y además se prohibía a la Iglesia poseer bienes raíces. Para Juárez, la Constitución se constituía en un estandarte contra el despotismo y los intereses de las minorías. En ese propio año de 1857, el grupo político de los conservadores, encabezado por Félix Zuloaga, al ver afectados sus intereses con esta Constitución, resuelve hacer el Plan de Tacubaya, que desconocía la misma. El presidente Comonfort decide unirse al levantamiento anticonstitucional. En esos momentos, Juárez, quien ya era presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente de la República, se opone al golpe de estado y es encarcelado hasta enero de 1858. Las grandes leyes de la reforma fueron dictadas entre 1859 y 1860 durante el gobierno de Benito Juárez, quien asumiera la presidencia por primera vez en 1858. Para Juárez, estas leyes constituían una expresión del sentimiento nacional de defender y mejorar las legítimas instituciones, conquistar nuevos principios de libertad, así como acabar con los abusos del pasado para poder construir el futuro de la nación mexicana. El establecimiento de la legalidad, o lo que para Juárez era la sujeción a la voluntad del pueblo, constituían el principio cardinal de toda la sociedad. Sin duda, el aspecto más radical de las leyes de reforma expedidas por Juárez desde su gobierno en Veracruz fue la separación entre el Estado y la Iglesia, con lo que se pretendía despojar de recursos a la Iglesia y las fuerzas conservadoras y radicalizar la lucha para ganar apoyo entre los sectores sociales beneficiados. Fue una legislación progresista de claro sentido anticlerical y antifeudal, que se planteaba luchar contra los intereses y prerrogativas heredados del sistema colonial y establecía, entre otras, la ley de nacionalización de los bienes del clero, ley del matrimonio civil, ley del registro civil, ley de exclaustración de monjas y frailes, ley de secularización de cementerios, ley de libertad de cultos. En cuanto a lo legislado, Juárez explicaba la importancia de la formación de códigos claros y sencillos en el ramo de la justicia como una de las necesidades más urgentes de la República. Las leyes debían ser conocidas por toda la sociedad. En este orden tuvo una fuerte preocupación por la instrucción pública. Solo el pueblo cultivado podría entender el proceso reformista. Respecto a la Hacienda Nacional, Juárez argumenta la necesidad de llevar a cabo reformas muy radicales para establecer un sistema de impuestos que permita el desarrollo del país, acabe con los errores heredados del sistema colonial. En este orden siempre dejó claro que jamás dejaría el arreglo de la administración pública en manos de una corporación extranjera, sino al arbitrio del pueblo mexicano. En diferentes discursos y manifiestos define el proceso reformista como una revolución y no un mero cambio de personas en el poder que va a colocar sobre una base sólida cuanto hay de más precioso en el orden moral y material para todos los habitantes de una nación. Poiesis. Ya regresamos con ustedes para ir a una pausa musical a cargo de la agrupación argentina de punk Flema con el track Nunca Seré Policía, extraída del disco Si el placer es un pecado, bienvenidos al infierno. Hoy me encuentro solo. Quítense la máscara y vean la realidad. Si nunca estuvo bien. Es momento de despedirnos. Esperamos que dentro de lo posible pasen un fin de semana de su entero gusto. No olviden hacerlo acompañados por la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía, el lugar de tus pensamientos.